Comprando el campo, comprando el predio, y un año más tarde estamos con el grado de avance de estas obras que han mantenido un ritmo constante. Fundamentalmente quiero agradecerle en principio a las 45 casas consignatarias que confiaron en nosotros cuatro. Sin el apoyo de todos ellos hubiera sido muy difícil encarar este proyecto. Creo que hoy somos contemporáneos y por ahí el día a día no nos permite tomar dimensión de lo que se está gestando. Quizás con el correr de los años podamos asimilarlo, ¿no? Más de una vez charlando con Alejandro, que quizás ellos tenían otros tiempos con Jorge, iban un poquito más acelerados que nosotros. Y le dije, mirá Alejandro, acá son 120 años de mochila. Es una mochila de 120 años que hay que llevarla. Así que hoy quiero agradecerle muchísimo también a Alejandro y Jorge, O'Reilly, los integrantes de South Patagonian, a los arquitectos, a Feliciano Manao y a Nacho McKinley. Y bueno, que todos vean lo que está plasmado acá, tanto los consignatarios, todos los que nos acompañan de la parte de la industria y todos los inversores, así podemos ver, dar una vuelta y ver un poco el predio.